Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. 18º programa de esta corrida que iniciamos en agosto pasado y hemos continuado sábado a sábado de 19 a 20 horas acompañándolos con la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Sí, el programa pasado lo tuvimos al Candyman presentándonos un genial documental blusero a 12 barras. Hoy tenemos nuevamente invitados, se trata de Los Desubicados, Romeo y Omar, que nos van a presentar un recuento homenaje de alto voltaje dedicado a los prolíficos y sorprendentes Mars Volta. ¿Pero por qué no se presentan ustedes, Romeo? Cuéntenos un poco más qué son, qué hacen Los Desubicados y qué nos tienen preparado para hoy. Mi nombre es Omar Sánchez, somos de Los Desubicados y vamos a tocarles este temita. Mi nombre es Omar Sánchez y agradecidos por la invitación que nos hacen ustedes y de la puta que haya programas de este estilo y que traten de ocupar espacios que se están perdiendo en la radio, ¿no? Genial. Hola, yo soy Romeo y bueno, quería decirles que Los Desubicados somos aproximadamente 500.000 personas en Cochabamba, que no es un grupo enorme y no tenemos miedo de nadie. Y bueno, agradecerles a los hermanos Rodríguez por darnos esta oportunidad y por darles la oportunidad a toda la gente de que escuche lo que vamos a presentar ahora. Bueno, gracias a Los Desubicados, que realmente son muchísimos. Así que ya están advertidos los enemigos de Los Desubicados, cuidado con hacerlos enojar. Además de lo que nos hacen aquí los invitados y amigos que tenemos en el estudio, ya saben que cada semana tenemos un tema distinto, las canciones, comentarios, lecturas, entrevistas, lo que fuera. Siguen ese sendero conceptual que trazamos para cada programa y hoy Los Desubicados, Mars Volta y mucho más. Agradecemos también la paciencia, tolerancia, buen humor y sobrehumana capacidad de nuestro auspiciador, la Mutual Guapay. Préstamo y ahorro para la vivienda en la Jordán y Nataniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. ¿La Mutual qué? Guapay. Si van por ahí, recuerden decir dónde han escuchado la publicidad, por favor. Mutual Guapay. También queremos agradecer todo el apoyo a ustedes que nos acompañan cada semana por internet, radio normal, dejan sus comentarios y todo. Ya saben que pueden participar al 455-3040 o al email musicaytodos@gmail.com o también mediante el blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde pueden escucharnos, bajarse los programas, dejar sugerencias, comentarios y votar también por su programa favorito. La votación sigue adelante. Esta semana parece que está ganando Revolver Sounds, ese experimento que tuvimos medio multimedia con la Ramona, pero gana por poquito, le sigue detrás con poquito margen Guitarra, Los Ángeles y Demonios de Rocco, la sorprendente Garcada Órfica, que no esperábamos que puede estar tan alto, así que aprovechen para votar y no importa cuántas veces, dejen sus comentarios también. Bueno, sin dar más vueltas, arranquemos con el programa que Los Desubicados han preparado. ¿Qué tienen, muchachos? Hemos aceptado esta invitación de los hermanos Rodríguez en esta oportunidad para presentar un grupo que creemos es sumamente importante dentro del rock en los últimos años. Y bueno, se trata de Mars Volta. Habíamos pensado mucho en qué grupos podríamos tocar, ya que nos dan esta oportunidad en la radio abierta. Entonces nos hemos lanzado por Mars Volta porque creemos que es una banda importante. El problema que tenemos es el tiempo, como siempre. Entonces, sería bueno pasar por el primer tema, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, preséntenos de entrada ya. Voy a dejar que el primer tema lo presente mi colega Romeo, que es de un disco del 2000 de At The Drive-In, el grupo anterior de Mars Volta. Sí. Bueno, este tema se llama Invalid Leader Depth y según la entrevista que le hicieron al vocal de At The Drive-In, que ahora es el de Mars Volta, el tema habla de una masacre, unas masacres, ¿no?, que se van sucediendo en Ciudad Juárez, en México, que bueno, al principio dijeron, los medios dijeron que eran 200 personas, 200 mujeres las que habían sido asesinadas, pero hay otras versiones que dicen que ahora son hasta 500. Entonces, basándose en esta desgracia y en esta mala cobertura de los medios y en la mala labor de la policía de Ciudad Juárez, Zavala hizo este temita. Así que vamos con el primer tema. Sí.

Bien, eso fue At the Drive-In del disco Relationship of Command, el tema que se llamaba Invalid Little Debt. Esta banda se deshizo aproximadamente el 2001 y el 2002 ya Omar Rodríguez López, el guitarrista de la banda, y Cedric Bixler Zavala, el vocalista, formaron The Mars Volta. Y en el 2003 sacaron su primer disco que se llama The Loser in the Comatorium. Ya después vamos a estar viendo comparaciones que vamos a estar haciendo entre bandas de rock progresivo y otras bandas temas que se van comparando de los próximos discos de Mars Volta. Vamos a pasar al tema número 5 de The Loser in the Comatorium, que se llama Drunk Ship of Lanterns. Is anybody there? estábamos conversando un poquito acerca del origen del nombre de la banda, Mars Volta. Y habíamos leído en una entrevista en internet, ¿no?, de que Volta viene por un fanatismo que ellos tienen por Fellini, y Volta es la palabra que utilizaba Fellini para que se repita una escena, ¿no? Volta, entonces ellos latinaron eso. Y Mars, que viene del dios de la guerra. Mars es Marte, ¿no?, el dios de la guerra. Entonces, como Volta era la palabra que utilizaba Federico Fellini para repetir una escena o cambiar el enfoque o el encuadre cuando no le había gustado una escena, ellos dijeron que como Marte era el dios de la guerra, ellos iban a hacer algo así como el otro enfoque del dios de la guerra. Por eso se llamaron Mars Volta, ¿no? Como ya había un grupo que se llamaba Mars Volta en 2000, que era un grupo techno, decidieron llamarse... De cumbia techno de Argentina. Sí. Que yo estaba asustado. Decidieron llamarse The Mars Volta. Seguimos escuchando a The Mars Volta, redefiniendo las barreras del progresivo desde la nueva tecnología. Es como seguir con esa exploración que se inició en los 70s. Vamos a ver ahora con los desubicados aquí eso justamente, y llevar un nivel completamente nuevo, inexplorado. Lo que sucede es que a partir del segundo disco del Francis de Mute, de Mars Volta, se empiezan a notar mucho más las influencias del rock progresivo que tienen. A continuación vamos a ponerles un tema que se llama The Widow, del Francis de Mute, que tiene una influencia directa con Led Zeppelin. Primero vamos a poner Led Zeppelin, un tema que se llama Since I've Been Loving You, y después vamos a poner el tema de Mars Volta que se llama The Widow, para que vean la influencia que ha causado Led Zeppelin en The Mars Volta, ¿no? Primero Led Zeppelin, pero... Everybody try to ages it felt like rain. Do you remember, Mama, when I got to know you? música que escuchan todos con Los Desubicados. Ahora vamos a, además de seguir escuchando a Mars Volta, tenemos a un viejo visitante del programa, ya estuvo aquí en el programa dedicado al progresivo, son los magníficos King Crimson. Un saludo más bien para Jean Paul, que nos armó ese programa y que tienen una suerte de tributo en el trabajo de Mars Volta. Sí, exacto. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay una comparación obvia y una influencia obvia del rock progresivo en el trabajo que está realizando Mars Volta. Y nos saltamos hasta el último álbum, que es el Amputecture, que es un álbum de este año, y donde también hemos encontrado un riff característico de uno de los primeros temas de In the Court of Crimson King, que es un álbum capital, digamos, para el rock progresivo de 1969, y que se repite en el disco de Mars Volta en Amputecture, en un tema que lo vamos a poner luego. Primero escuchamos entonces este tema de King Crimson. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? No es solamente una frase que utilizan todos los medios. No es el cliché. Algo, antes de que termine el programa, algo que resaltar. Prácticamente todos los miembros de Mars Volta tienen origen latino, o son latinos, ¿no? O sus padres han sido latinos. El caso de los dos líderes de la banda, Cedric Dixler Zavala, que es de origen mexicano, y Omar Rodríguez López, que es de origen puertorriqueño. Otro pariente Rodríguez. Otro pariente Rodríguez. Bueno, se nos acabó el tiempo, hemos quedado con bastantes cosas por decir y tocar, así que contamos con que los desubicados puedan volver a acompañarnos. Vamos leyendo mucho más de la música que no escuchan todos. Eso. Bueno, sí, de nuevo gracias a Romeo y Omar por habernos acompañado. Agradecemos su compañía y contamos con tenerlos pronto de vuelta, igual a ustedes que nos escuchan. Ojalá hayan disfrutado el programa. Los esperamos la siguiente semana cuando vamos a estar con la maldita Jaqueca, que son los invitados de lujo que tendremos en el estudio, que van a estar presentando su nuevo disco, El Encholado. Contamos también con todos ustedes para que nos acompañen y estén aquí con la maldita Jaqueca. Antes de irnos, agradecemos nuevamente a la Mutual Guapay, nuestro auspiciador, en la Jordán y Nataniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. ¿Mutual qué? Guapay, en la Jordán y Nataniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Pueden pagar impuestos, servicios y ya saben decir dónde han escuchado la publicidad. Es todo por hoy, los vamos a dejar con lo que entre del bonus track. Gracias de nuevo a los desubicados por el suculento programa. A todos ustedes por la compañía, los esperamos la semana entrante, ya saben, con la Jaqueca. A nombre de los que escuchan todo, y los desubicados, un gran saludo, chao. Chao.